Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes y bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy vamos a tratar diversos asuntos relativos a nuestro deporte, al deporte local, referido a las citas o eventos deportivos que tuvieron lugar el pasado fin de semana y de donde destacaron nuestros deportistas. Pero antes quisiéramos destacar también, valga la redundancia, que hoy martes arrancan las semifinales de la 36ª edición del Trofeo del Petaquero de Fútbol 7, cuyo culmen tendrá lugar el próximo viernes con la finalísima que se disputará a partir de las 9 de la noche entre los equipos ganadores de las semifinales de hoy martes. A las 9 de la noche se enfrentarán, por un lado, Hermepiel y De Piña, y a las 10 será la Escuela Municipal Patronato, la escuela de Fútbol Patronato Municipal de Deportes y Vercumbre, los equipos que se vean las caras. Por lo tanto, es el penúltimo escalón que van a tener que subir estos equipos para meterse en la finalísima del próximo viernes. Recordemos que han sido un total de 9 los equipos participantes en esta edición, de los cuales 4 pasaron a semifinales tras la fase de grupos. Especialmente emocionante en el grupo A, donde se tuvo que decidir el pase de los equipos tras un triple empate en esa fase de grupos, un triple empate del que salió perjudicado, el equipo de Pinturas Fefi. Pues esa es una de las noticias para hoy martes, digamos, en cuanto a eventos deportivos para hoy martes. Por otro lado, también quisiéramos destacar, como nos ha hecho llegar el Comité Local de Fútbol Sala, que las semifinales del Trofeo Ignacio Peralta, de la cuarta edición del Trofeo Ignacio Peralta, que estaban previstos no para este fin de semana, sino para el siguiente, se adelantan al próximo viernes. Ya tenemos semifinales, ya hablaremos de los resultados de octavos y de cuartos de final. Lo cierto es que el próximo viernes, en el Pabellón Polideportivo Municipal, a eso de las 9 de la noche, se van a enfrentar Revolución y Estudiantes, y a las 10, Zulema y Marca 91. El campeón de Liga ha quedado apeado de este Trofeo Ignacio Peralta, por lo tanto, no va a poder aspirar a llevarse todos los títulos esta temporada. Nos referimos a ganó el campeón la Liga, el Trofeo Ignacio Peralta y el Maratón de Fútbol Sala, aunque ya saben que este año también se introduce un Maratón de Fútbol Sala homenaje o aniversario, 25 aniversario del Comité Local de Fútbol Sala, que va a tener lugar pues el día 9 y 10 de junio. Es cuando se va a disputar este maratón. Dicho esto, y ya referido al pasado fin de semana, hay muchas cosas que queremos destacar. Por ejemplo, el Campeonato de Andalucía de Rally BTT, que se celebró en el puerto de Santa María, donde el lubriqueño Jorge López Janeiro hizo una cuarta posición. Se quedó muy cerca de meterse en ese podio en Master 40, pero una caída y una avería mecánica le lastró, ¿no? Y perdió no mucho tiempo, porque entró pues a menos de un minuto de diferencia con respecto al tercer clasificado, pero lo suficiente como para ya no poder subir al podium. También destacada la participación del lubriqueño Francisco Javier Jaén en la carrera popular Vega de Triana de 10 kilómetros y homologada por la Federación Española de Atletismo, un gran nivel el que hubo en esta prueba. O por ejemplo, lo que hicieron los jóvenes lubriqueños componentes de la Escuela de Atletismo en el control federativo en el que participaron el pasado sábado en San Fernando. Un total de 6 jóvenes atletas que participaron en las distintas categorías y modalidades. Por otra parte, digamos que eso era alguna de las cuestiones que vamos a ir analizando, con también el Campeonato Provincial de Fútbol Sala, que se disputó en el puerto y donde el equipo ubriqueño pues cayó eliminado en cuartos de final. Digamos que son cuestiones que iremos tratando a lo largo de esta semana, pero sobre todo nos vamos a quedar con dos. Una, La segunda posición lograda por la ubriqueña Marinieves Ruiz en la Ultra Trail de Saumamede, una prueba de ultrafondo celebrada en la localidad lusa, en la localidad portuguesa de Portalegre, en la que, bueno, pues se desplazaba Marinieves Ruiz junto a Manuel Avelino Bautista y conseguían finalizar en la modalidad de 50 kilómetros Marinieve en segunda posición, solo por detrás de otra española, en este caso Arantxa Alconchel, la gaditana, que se llevaba la victoria en esa modalidad de 50 kilómetros. En realidad, la Ultra Trail de Saumamede es una prueba que consta de tres modalidades, de 100 kilómetros, de 50 y de 25. Y bueno, pues tanto Marinieves Ruiz como Manuel Avelino participaron en esa modalidad de 50. Fueron, cruzaron la meta junto en la posición 32 y 33, respectivamente, en lo que es la clasificación absoluta. Manuel Avelino, pues, entraba, como decimos, en esa posición, en la 32ª, mientras que en la categoría femenina, Marinieves Ruiz conseguía, pues, la segunda posición de la general. Una muy buena posición que viene o acompaña en este caso los buenos resultados cosechados en otras pruebas como la bandolerita, el Autostrada de Sierra del Bandolero o en distintas pruebas por montaña donde Marinieves siempre está en los primeros puestos, los puestos punteros tanto de la general femenina como de su categoría. Y la otra cosa que queríamos destacar también del pasado fin de semana es otro subcampeonato, en este caso de España, el que lograba el ubriqueño Jorge Fernández Domínguez. Hablamos de fitness y en este caso tuvo lugar en Santurce. Hablamos de la Copa de España, no campeonato, sino Copa de España en Santurce, cerca de Bilbao. Y en este caso en la categoría senior de menos de 80 kilos conseguía la segunda posición. 14 participantes de toda España, venido de toda España, tomaron parte en esta prueba donde de nuevo el ubriqueño Jorge Fernández Domínguez conseguía subirse a un podium con una medalla y con las vistas puestas ya en la Campeonato Internacional de Mister Olimpia de Marbella dentro de dos semanas, una prueba muy importante, amateur en este caso, Mister Olimpia, pues una prueba que en su formato original se celebra en Estados Unidos con profesionales y digamos que bueno, pues todo aspirante también tiene como objetivo participar en una prueba del calibre de esta, de Mister Olimpia, en la que ya estuvo el año pasado. Va a ser, como decimos, una de sus próximas citas en las que quiere estar presente el fisioculturista ubriqueño. Pues en este caso, subcampeón de la Copa de España, lo cual no está nada, pero que nada, nada mal. Y bueno, también iremos informando sobre esas próximas citas. Este fin de semana vamos a tener un fin de semana movido, no aquí en Ubrique, no tanto aquí en Ubrique, sino sobre todo fuera de nuestra localidad, porque tenemos la undécima edición de la carrera por montaña de Alpandeire, una prueba que este año reduce su kilometraje en la distancia larga a 20 kilómetros y bueno, habrá una distancia corta también de 10 kilómetros. Y también el próximo día 25, o sea, el próximo jueves, arranca una nueva edición de la Vuelta Ciclista, en mountain bike a Andalucía, donde van a participar hasta dos ubriqueños. En este caso, Carlos Javier Arenas Chacón y Andrés Cintado van a estar presentes en esta nueva edición de la Vuelta a Andalucía en mountain bike, Vuelta Ciclista de Andalucía en mountain bike. Pues son algunas de las cuestiones que queremos destacar en la jornada de hoy. Antes de nada, vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Noche carnavalesca en Ubrique. Sábado 3 de junio, a partir de las 9:30, en la Plaza de Toros de Ubrique, las mejores agrupaciones del Carnaval de Cádiz. Los Indianajones de los Callejones, la Chirigota de Quique Remolino, la Comparsa de Jesús Bienvenido, los Irracionales, primer premio. La Chirigota de José Antonio Veraluque, los del Planeta Rojo, pero rojo rojo, primer premio en la modalidad de chirigotas. Y la Comparsa de Antonio Martínez Ares, la Eternidad, segundo premio.

Como novedad, en esta ocasión, las citas se comenzarán a distribuir a partir de las 7 de la tarde en la ermita de San Pedro. Con esta medida, se pretende evitar las colas que se vienen produciendo de madrugada. Únicamente se entregará una cita por persona, ascendiendo el cupo máximo a 90 citas en total. Recuerda, citas para la renovación del DNI este viernes a partir de las 7 de la tarde en la ermita de San Pedro. El domingo 4 de junio llega el octavo Pentatlón Raid Ciudad de Ubrique, la prueba más espectacular del calendario deportivo ubriqueño. Carrera a pie, mountain bike, tiro a blanco con marcador a paintball, obstáculos, carrera fluvial, natación y recorrido por los museos. Además, este año se crea la modalidad Pentatlón Running, en la que queda excluida la disciplina del mountain bike. Inscríbete ya en pentatlonraizubrique.blogspot.com o directamente en el Pub 7 Pecados. Precio de la inscripción 18 euros hasta el 28 de mayo y 20 euros del 29 de mayo al 4 de junio. Octavo Pentatlón Raid Ciudad de Ubrique. Organiza Club Deportivo Salto del Cabrero. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes, Pinturas Rafa, El Castillo de la Patata, The Gallery, Ríos y Añón Abogados, Nuevo Asador Metropol, Hotel Los Mellis, Las Cuatro Esquinas, Venta Ocuri, Floristería La Margarita, Peña Taurina Hermanos Borquez, Peña Bética Rafael Gordillo, Siete Pecados, Cervecería Carlos, Prodeco Pinturas, Bar Cádiz, Davileto, Armería El Pinsapar, FLR Bikes, Ciclos La Mela, Intersport, Lucrin y Radio Ubrique. Y 50 minutos de la tarde, vamos a entrar hoy en materia, aparte de lo que hemos comentado en nuestro sumario, haciendo referencia a una prueba que va a tener lugar este fin de semana y que organiza el Ayuntamiento de Cortes conjuntamente con el Club Ciclista de Cortes. Hablamos de la Cortes Naturaleza Extrema. Se trata de una prueba de mountain bike que organiza, o viene organizando en estos últimos años, el Club Ciclista de Cortes con el Ayuntamiento Cortesano. Este año se tendrá lugar la octava edición y, sobre todo, resalta y llama la atención por el alto número de participantes que tiene esta prueba ciclista y, sobre todo, por la belleza del entorno que recorren con esta ruta que, en principio, va a tener lugar este próximo sábado. Por eso vamos a hablar de esta cita con el presidente del Club Ciclista de Cortes, con Domingo Troyano, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Domingo, buenas tardes. Hola, muy buenas. Como decimos, este año llega ya la octava edición de la Cortes Naturaleza Extrema, la prueba ciclista que podemos considerar como más importante de las que se celebra en el Parque Nacional Natural de los Alcornocales, visto la aceptación que tiene en cuanto a participación. ¿Cómo se presenta el fin de semana ahí en Cortes? Bueno, pues aquí estamos ya ultimando todos los preparativos y a tope ya. Y parece que va a hacer calor y nada, aquí estamos, esperando ya a los participantes. Condiciones... Sí, te decía que condiciones climáticas en principio muy diferentes a las del año pasado, ¿no? Efectivamente, el año pasado nos llovió bastante y bueno, este año parece que tenemos lo contrario, parece que va a hacer bastante calor. Por cierto, la prueba del año pasado, ¿cómo se desarrolló? ¿Echó para atrás a muchos ciclistas inscritos o fueron valientes y estuvieron presentes en la prueba? ¿Por la lluvia te refieres? No, la mayoría de la gente vino a participar, vamos, vino. Alguno no vendría, pero poca gente es la que no vino. la mayoría sí vino. Bueno, y luego pues con la lluvia pues división de opiniones, hay gente que le gusta y hay gente que le gusta menos. Algunos decían que era la más bonita de todas las que se la había, de todas las que llevábamos hechas, precisamente por la lluvia. Bueno, eso ya es el gusto personal de cada uno, ¿no? Hombre, por lo general los ciclistas de mountain bike pues les gusta eso del barro, ¿no? Y la verdad es que la lluvia en los alcornocales es arte prácticamente, ¿no? Sí, hombre, es muy bonito, ¿no? Cuando está lloviendo a mí me encanta. Yo cuando más llueve es cuando más me gusta irme al alcornocal, efectivamente. Luego, bueno, sí es verdad que se pone el terreno un poco más peligroso, el barro resbala, el agua resbala y un poco más peligroso, pero bueno, no hubo tampoco, la gente es consciente de eso y extrema las precauciones. Y al final pues hubo algunas caídas, pero vamos, más o menos las mismas que otros años, no muchas más. Domingo, supongo que para los participantes no es fácil conseguir dorsal, ya que el número de inscritos es amplio, ¿no? Pero siempre se agota, ¿no? Al igual que este año otra vez se ha llegado a las 650 plazas. Sí, este año incluso más pronto. Sí, se ve que poco a poco y el boca a boca, pues nada, la prueba está teniendo bastante aceptación y es verdad que cada vez se agotan ante las plazas. Y este año pues había un aluvión de correo electrónico y de llamadas y esto pidiéndonos más plazas, pero bueno, tenemos hasta 650 plazas por el permiso por la Agencia de Medio Ambiente y de ahí no podemos pasar. Oye, cuando otras pruebas, bueno, al menos aquí en la provincia de Cádiz, supongo que ahí en Málaga ocurrirá igual, pruebas que pertenecen a circuitos provinciales o que están federadas, se las ven y se las desean para conseguir un número mínimo de inscritos. Vosotros tenéis el problema contrario, ¿por qué? ¿Qué es lo que dais ahí a los ciclistas? Bueno, pues, hombre, en principio lo que damos es el Parque de los Alcornocales, que ustedes lo conocéis bien también, ¿no? Que estamos prácticamente al lado y ustedes saben igual que nosotros. Muy bonito el recorrido, eso ya lo sabemos, creo que es la mejor época del año también, y en principio eso, la naturaleza extrema como el nombre de la prueba dice, ¿no? Y luego pues el calor humano que pretendemos dar siempre, ¿no? Y el pueblo se huerca y tenemos multitud de voluntarios y de gente, de colaboradores que apoya al evento, y bueno, eso el participante lo nota también, ¿no? Y luego que, bueno, esta prueba no es sin ánimo de lucro totalmente, aquí no está organizada por una empresa, ni nosotros vamos buscando el rendimiento económico, y bueno, eso también se nota en habituallamiento, y se nota, y el participante lo percibe. Y año tras año, pues cada vez más gente. Este año tenéis un recorrido de 67 kilómetros, 1.850 metros de desnivel, que se dice pronto. Sí. ¿Cómo es? ¿Por dónde va a discurrir? Bueno, prácticamente todo el terreno es por el Alcornocal. Desde Cortés salimos hasta lo que es la carretera de la estación de Gaucín, que conocéis la mayoría, y ya pues entramos de lleno en el Alcornocal, la zona de Albertilla, Carril del Peñoncillo, luego vamos dirección Carril del Caballo, Carderona, en fin, toda esa zona que es el Alcornocal. ¿Cuáles son las zonas más complicadas del recorrido? La más complicada. Supongo que habrá, bueno, alternaréis zonas de subida importante más zonas de, digamos, más técnicas de bajada, donde, bueno, alguno que no está tan avezado con la técnica en bici echará el pie al suelo, ¿no? Sí, bueno, el terreno en general es rompepiernas. No hay un puerto largo, duro, de 20 kilómetros, no hay, pero sí es verdad que hay subiditas constantes, subiditas, bajaditas, lo que es el Alcornocal, vamos, es que no podemos poner otra cosa, es lo que hay. Sí, en resumen, terreno rompe pierna en general, y eso va por tramos de vías de zaca, y algunas pistas, carrileo también un poquito, en fin, y luego, pues claro, todas esas subidas luego hay que bajarlas, y hay zonas que son un poquito más peligrosas, en fin. Poquito de todo. Sin duda la belleza que tiene el Parque Natural de los Alcornocales es que uno, hasta que no se adentra, no se imagina la variedad que se puede encontrar dentro, ¿no? Sí, eso es lo que muchos participantes nos dicen, que no pensaban que aquí en esta zona iba a haber la naturaleza que hay. Eso es el hecho, eso también coincide con los quejigos que están ahora mismo recién el verde que tienen ahora, ¿no? Y hay gente que viene de Córdoba, de Sevilla, de Málaga capital, y no pensaban que esto era así. ellos dicen, pues parece que estamos en Asturias. Pues no, no estamos en Asturias, estamos en el Parque de los Arcos Locales. Estamos entre las provincias de Málaga y Cádiz, efectivamente. Se van a encontrar, ya decimos, zonas muy variadas de una maleza, no mucha naturaleza, mucha hierba, mucha espesura, y luego pues hay zonas un poco más áridas, bueno, que son precisamente las que hay, digo yo, que hay que emplearse también un poquillo más. Ahora me llega a la imaginación, por ejemplo, los cortafuegos, ¿no?, que también pasáis por ahí. Sí, también coincide algunos, sí. Bueno, pues nada, ahí hay que tirar de riñón, y hay que subirlos también. Y cuando toca alguno de bajada, pues también hay que bajarlo. Bueno, es lo que hay. Vamos, que eso es lo que quiere el participante, un poquito de todo. Eso es lo que quieren. Hay que recordar también que, bueno, se trata de una prueba no competitiva, y bueno, no sé si hay algún tipo de tramo libre o aquí ya, no. Como desfoga cada uno en la subida, tiene ya que le sobra, ¿no? Bueno, nosotros, la prueba efectivamente es no competitiva, nosotros no estamos dentro de ningún circuito, ni es puntuable para ningún campeonato, ni nada hecho. Sí es verdad que es a ritmo libre, nosotros, bueno, empieza la prueba y aquí nadie ni para, ni paramos el recorrido, ni tampoco no hay tiempo, ni límite, ni nada hecho. No es competitivo, cada uno va a su ritmo. Hay gente que viene a tomárselo en serio y hace tiempo, y hay otros que vienen a disfrutar y a hacerse fotos y, en fin, a disfrutar del paisaje también. A diferencia de otras pruebas, Domingo, aquí no hay necesidad de tener, digamos, a los participantes agrupados en una especie de cápsula de seguridad, como te exigen ahora en las pruebas de carretera, sino, como tú dices, desde que se da la salida, cada uno va a su ritmo y no va a haber nadie que te obliga a llevar un ritmo, y ni va a haber, digamos, horario de corte en determinados lugares, ¿no? Bueno, horario de corte sí hay, sí hay, de horario máximo de corte, vamos, ¿no? Más que nada por seguridad y porque las ambulancias tienen un horario y este tema. Y sí es verdad que cuando llega hay horarios de corte en algunos puntos, que si el participante no haya pasado por ahí a determinada hora, pues sí tiene que retroceder, o le hacemos pasar por algún tramo más corto para cortar el recorrido o algo de esto. Pero vamos, supongo que serán unos horarios amplios, ¿no? Sí, es amplio. La mayoría, luego los que van a los últimos que van, ¿no? Que estos ya no lo piden eso, ¿no? Que les cortemos un poco el recorrido también. Claro. Hay gente que está menos entrenada, ¿no? Lógicamente, todo el que entiende un poco de ciclismo, ha practicado ciclismo, sabe que si no estás entrenado, pues cuesta bastante trabajillo. Claro. Y ahí estamos. Y un poco, pues nos adaptamos un poco a los gustos de cada uno. El que quiere... Que quiere ir el primero y exigirse, pues no hay problema. Que cada vez viene de ese tipo de gente, la verdad, cada vez viene menos. Aquí ya la gente sabe qué tipo de prueba es y que no es competitivo, y vienen a disfrutar del paisaje. Se sale del núcleo urbano de Cortes, ¿no? ¿De dónde exactamente? Sí, del Parque de las Camaretas. Tenemos la salida y la llegada es en las Camaretas este año. ¿Y cuál es el tiempo máximo entonces? Bueno, hasta las 5 de la tarde, desde las 9:30, que es la salida. Sí, hay tiempo y sobra, ¿no? Sí, siempre, sí, hay tiempo. Y ya te digo, como tenemos esos horarios de corte, pues luego los que vienen un poquito ya más castigados porque están más fuera de forma y falta de entrenamiento, pues le vamos acortando un poquito el recorrido y ellos han encantado y nosotros cumplimos también con esos horarios. Domingo, ¿cómo solventáis el tema de la seguridad en esta prueba? Me refiero, antes has hecho referencia que vais a contar con, digamos, con ambulancias y con sí. asistencia, ¿no? Sí, bueno, nosotros ahí tampoco escatimamos, tenemos una UBI móvil y dos ambulancias más de traslado, ¿no? Tres conductores, tres enfermeros y un médico, aparte de Protección Civil y, bueno, los centros médicos de aquí del pueblo, que están avisados y todo eso. Y supongo que durante a lo largo del recorrido también habrá voluntarios, ¿no? Sí, muchísimo. La verdad es que ahí hay que agradecerle a todo el pueblo que se huerca con el evento. Hay mucha gente que desde la primera edición pues está volcado con nosotros y ahí pone sus coches, pone sus todoterrenos o motos, lo que sea necesario para echar una mano a la carrera, a la prueba. ¿Tenéis zonas de avituallamiento también? Sí, hay cuatro avituallamientos. Uno de ellos es líquido y los otros tres son líquido y sólido. uh-huh. y bastante bien surtido, ¿no? Que es lo que viene buscando también el personal. Lo que parece también, Domingo, permíteme que te lo diga, es que el Ayuntamiento de Corte está cada vez más volcado con la prueba, ¿no? Y parece que cada vez contáis también con más patrocinadores. Sí, bueno, el Ayuntamiento colabora con nosotros, bueno, puede también poner lo que puede, ya sabemos cómo está el Ayuntamiento de Corte, sí. desgraciadamente. Por eso mismo te lo decía. Pero vamos, sí, es verdad que hasta ahora, pues, bueno, lo que le hemos solicitado más o menos pues nos lo han concedido dentro de las posibilidades que tiene el pueblo ahora mismo. Uh-huh. Por cierto que además paralela a lo que va a ser esta prueba también se va a organizar, ya sería el domingo, no el sábado, sino el domingo, la segunda ruta del Chaparro. Se trata sí. de un recorrido también en bicicleta de montaña de 25 kilómetros. ¿En qué consiste y con qué fin? Bueno, esto es una rutita en plan familiar, es un paseíto, uh-huh. Mucho, bueno, es un recorrido mucho más suave. Y aquí lo que se pretende, la idea era de que, bueno, el participante que viene el sábado a la CNX, pues que ofrecerle que el domingo pudiera, los que tienen hijos, los que quisieran, que pudieran también hacer alguna cosita con ellos en plan familiar el domingo. Uh-huh. Y propuso, por eso se propuso esta ruta también, que bueno, poco a poco pues se irá consolidando. La idea es supongo que a los acompañantes también y a los que tú comentas, a los más jóvenes, a los niños, dar a conocer ese entorno, ¿no? que recorren el día antes, ¿no? Porque quizás con palabras no se explique tanto como verlo con tus propios ojos. Esa es la idea de que también potencia un poco la afición a los más pequeños y darle un aliciente más a los participantes para que, con la idea también de que se queden en el pueblo el fin de semana entero, que bueno, que también hace falta, que viene bien para el pueblo. Uh-huh. ¿Os ponen pegas desde la dirección del Parque Natural de los Alcornocales o desde Medio Ambiente o apoyan esta iniciativa desde el minuto uno? Bueno, en principio nosotros no hemos tenido pegas, uh-huh. nos han concedido los permisos y bien. Sí, es verdad que cumplimos a rajatabla los requisitos que nos ponen, ¿no? Y dejamos, o procuramos, ¿no?, dejar el terreno totalmente limpio, que no se quede ningún papelito, ninguna cinta, ningún, que no se quede nada. Bueno, yo sí, es verdad que lo valoran esto y hasta ahora no nos han puesto ninguna traba. No, nos conceden el permiso año tras año. Uh-huh. Bueno, tras la prueba, ¿tenéis fin de fiesta o algo sí, parecido? Bueno, almuerzo también allí en el parque de las camaretas aquí en el pueblo. Sí, pues allí la gente ya una vez que ha hecho la prueba, pues ya una cervecita o dos o tres, algunos incluso alguna más, y un poco procuramos no escatimar en eso también, y que oye, que la gente se relaje ya, y entre compañeros y entre familiares, y echa un ratito allí, toma una cerveza tranquilo y luego ya pues cada uno para su casa. Pues nada, pues Domingo, lo vamos a dejar aquí. En principio te damos las gracias por habernos hablado de esta corte naturaleza extrema y bueno, y la verdad que nos alegramos mucho de la existencia de citas como estas, que den a conocer ese tesoro que tenemos ahí, tanto los cortesanos como los ubriqueños, que aunque es, digamos, más propiedad vuestra, nosotros también lo sentimos como nuestro, y también es una zona de recreo para los aficionados al ciclismo de montaña de esta zona, de aquí de Ubrique, porque, insisto, mucha gente se da cuenta, algunas veces los que vivimos aquí no tanto, de que tenemos ahí una auténtica joya, ¿eh? Sí, yo coincido contigo en eso. Vamos, no, y para mí pues lo más importante no es que sea de Corte, de Ubrique o de Alcalá, vamos. Uh-huh. Lo importante es que seamos conscientes de lo que es, del tesoro que tenemos, y que sepamos conservarlo. Uh-huh. De la suerte que tenemos de tener eso ahí al lado. Pues nada, Domingo, no lo valoramos lo suficiente, creo yo. Algunas veces no, precisamente digamos por el el tema de la gente que va o pasea por aquella zona. Bueno, es uno de los motivos. Y bueno, las cosas que se llevan al campo no se las traen de vuelta. Eso me refiero a la basura, a las latitas y cositas así. Y creo que cada vez menos. Cada vez menos, por suerte. Sí, uh-huh. Yo creo que sí. Pero bueno, pues hay que valorar tanto lo que tenemos y la suerte de tener esa zona, ese pulmón aquí mismo al lado. Domingo, lo dicho, que muchas gracias y que mucha suerte el domingo, que disfrutéis y que, bueno, a ver si el calor os puede dar un algo de respiro. A ver qué pasa. Venga, muchas gracias. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Cortes Naturaleza Extrema, octava edición, este próximo sábado en la localidad cortesana. Y bueno, la pena es que ya decimos, aquellos que se estén enterando ahora de la celebración de esta prueba no van a tener oportunidad de inscribirse porque las inscripciones se cerraron hace ya meses y son 650 los participantes que van a tomar parte este año nuevamente, al igual que el año pasado, cubriendo de esta manera todas las plazas que se ofertan. Esa va a ser una de las citas de este fin de semana, importante de este fin de semana. La otra, fuera de nuestra localidad, insistimos, la 11ª edición de la carrera por montaña de Alpandeire. Este año, pues con algunas novedades y suponemos que nuevamente con una alta inscripción ubriqueña, de corredores ubriqueños. De esta prueba ya hablaremos a lo largo de esta semana. Por cierto, que desde el Patronato Municipal de Deportes nos comunican que la actividad Yo Soy Activo 2007, dentro del Plan Vida Activa y Deporte de la Diputación Provincial de Cádiz, va a reunir entre 100 y 120 personas mayores de 65 años el próximo 9 de junio, que va a ser cuando se va a llevar a cabo esta actividad lúdico-recreativa para los mayores. Se denomina Yo Soy Activo. Va a tener lugar en el Complejo Deportivo Municipal de 9:30 de la mañana a 2 de la tarde y va a contar con numerosos talleres relacionados con la salud, el deporte y el tiempo libre. Actividades deportivas, taller de baile, expresión corporal, fotografía, teatro, manualidades, deporte en la naturaleza y un programa específico de salud que va a incluir alimentación e hidratación en el deporte. Van a ser parte de los contenidos que se van a llevar a cabo, como decimos, el próximo día 9, que será este viernes, no, el que viene tampoco, el siguiente. El programa de actividades va a ser el siguiente: 9:30, de 9:30 a 10, recepción y organización de grupos; a las 10, inicio de actividades; de 10:30 a 11:30, desayuno; de 11:30 a 1:30, actividades; de 1:30 a 2, la clausura, la finalización del evento, la entrega de premios y la foto de recuerdo de la actividad. La temática para este año va a ser multicolor, atendiendo a la diversidad de las personas, capacidades y destreza. Esta ya es la segunda edición de este programa para mayores de 65 años, que trabaja complementariamente a otras iniciativas municipales, con el fin de transmitir la importancia de la actitud activa en la vida actual y sobre todo en la tercera edad. La inscripción se abre mañana miércoles 24, se pueden inscribir en la piscina climatizada de 9 a 1 menos cuarto y de 4 a 8. Comentar que la actividad es gratis y que el periodo de inscripción va a estar abierto hasta el día 7, insistimos, en la piscina climatizada. Horario de 9 a 1 menos cuarto y de 4 a 8, actividad gratuita y como hemos dicho, multidisciplinar, en todo caso, la que va a organizar el Patronato Municipal de Deportes en esta segunda edición del Yo Soy Activo. Y ya hablando de actividades del Patronato Municipal de Deportes, vamos a comentar pues la referente a la Liga Escolares Benjamines y Alevines, que se están celebrando en estos instantes y que el pasado jueves nos dejaba ya la segunda de las sesiones de la actividad de promoción del baloncesto. Nos dejaron estos resultados en la categoría Benjamín. Los colegios Vistos de la Serna, Ramón Crosa, Fernando Gavilán, Bena Félix y Reina Sofía. Bueno, cada uno participó con un número variado de participantes y todos se llevaron 3 puntos, salvo Sagrado Corazón, que no llevó ningún alumno a esta actividad. Y en la categoría Alevín, pues Ramón Crosa se llevó 6 puntos, Reina Sofía, Fernando Gavilán, Víctor de la Sena y Sagrado Corazón, 3 puntos, y Bena Félix, que no participó, no hubo ningún alumno, pues se quedó con cero puntos. Las clasificaciones están así. Categoría Alevín, manda Ramón Crosa con 24 puntos, 21 Reina Sofía y Víctor de la Serna, y 18 Bena Félix, Fernando Gavilán y Sagrado Corazón. Y en la categoría Benjamín, primera posición para Víctor de la Serna con 24 puntos, 21 tiene Bena Félix y Ramón Crosa, 18 Reina Sofía y Fernando Gavilán, y 8 puntos Sagrado Corazón. Y recordamos, esta tarde-noche, se van a disputar las semifinales de la 36ª edición del Trofeo del Petaquero de Fútbol 7. Tenemos a las 9 de la noche Hermepiel de Piña y a las 10 Escuela de Fútbol Patronato Municipal de Deportes Ibercumbre. Estos dos partidos se van a jugar, obviamente, en las instalaciones del antiguo campo número 3, o el campo de césped artificial, y de ahí van a salir los finalistas que se enfrentarán el próximo viernes a partir de las 9 de la noche, en lo que va a ser el último partido de esta 36ª edición del Trofeo del Petaquero de Fútbol 7, que ha concitado este año un total de 9 equipos, divididos en 2 grupos, uno de 5 y otro de 4, y después de esa primera fase de grupos, los 2 mejores equipos de cada grupo pasaron directamente a semifinales, al contrario que el año pasado, que hubo cuartos de final, pero también es cierto que participaron hasta 3 equipos más. Pues recuerden, esta tarde-noche, 9 de la noche, Hermepiel de Piña por un lado, y a las 10, Escuela de Fútbol Patronato Municipal de Deportes, Ibercumbre. Nos vamos a quedar los próximos minutos hablando en este caso, perdón, de carreras de ultrafondo, de carreras por montaña, porque precisamente el pasado fin de semana tuvimos 2 ubriqueños participando en una prueba lejos de nuestras fronteras, una prueba en Portugal, la 6ª Ultra Trail de São Mamede, una prueba que, bueno, contaba con diferentes distancias, la primera de 100 kilómetros, la segunda de 50 y la tercera de 25. Pues bien, esta pareja de ubriqueños, Manuel Avelino y Mari Nieves Ruiz, estuvieron participando en esa modalidad de 50 kilómetros. Así, a grosso modo, la clasificación se la llevaba en esa modalidad de 50 kilómetros John Larrañaga, con un tiempo de 4 horas, 46 minutos, 36 segundos, seguido de Luis Semedo, 4:53:12. José Barriña, 5:20:12, Nuno Carneiro, 5:25:25, Anacleto Luis, 5:36:10, Luis Escarameia, 5:37:33, Nuno Paixao, 5:42:43, Norberto Estrela, 5:45:34, Enric Baulida, 5:48:33, Antonio Antas, 5:52:44, y ese fue el top 10 de esa clasificación de la categoría de 50, o de la modalidad, mejor dicho, de 50 kilómetros. En la posición 32ª entraba Manuel Avelino Bautista con 6:45:52 y en la 33 Mariñeves Ruiz con 6:45:51, pero digamos que fue la 33ª de la general, pero la segunda de la categoría femenina. En esa categoría femenina, la victoria fue para Arancha Alconchel López con 6:34:45 y en segunda posición, como decimos, de la general absoluta, general femenina, Mariñeves Ruiz con 6:45:51. Tras ella, Patricia Silva, 7:06:30, Paula Penedo, 7:23:55, Isabel Concienciaoz, 7:39:45, Carla Méndez, 7:28:20, María Monraya, 8806, Andrea Pereira, 82132, Nidia Baladares, 8:49:49 y Susana Cañola, 9:11:55. Como hemos dicho, una prueba, bueno, de las que nos han llegado muy buenas referencias en lo que se refiere a la labor de la organización, y de hecho también destaca la alta participación de corredores españoles. Bueno, esta prueba tiene lugar, o su sede es Portalegre, una localidad de poco más de 10.000 habitantes que está lindando, digamos, con la provincia de Cáceres, es decir, está pegada a lo que es la frontera española, y eso pues ha propiciado que tanto en esta edición, que es la sexta, como en las anteriores, la participación de corredores españoles, sobre todo de esa zona de Extremadura, sea bastante alta. En esta ocasión, como hemos dicho, nosotros destacamos la prueba por la participación de dos ubriqueños. Y de esta forma, pues vamos a conocer algo más de esta prueba de la que hemos estado hablando, pues con precisamente con Marinieves Ruiz, que como hemos dicho lograba esa segunda posición y la tenemos al otro lado del teléfono. Marinieves, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero, enhorabuena, y parece que, bueno, que vais abriendo vuestros horizontes en la participación de carreras fuera de, ya incluso de nuestro país, ¿no? ¿Qué tal fue el fin de semana? Pues mira, muy bien, muy bonito. Aquello es muy diferente a esto. Uh-huh. A mí me ha gustado mucho, la verdad. Es muy diferente. No hay tanta piedra y tanto. Es más tipo alcornocalista aquello, ¿sabes? Uh-huh. Uh-huh. Ultra Trail de Sao Mamede. Una prueba que no sé. ¿Cómo habéis llegado a conocerla? ¿Por qué la elegisteis? Pues la vimos por el Facebook y nos llamó la atención las distancias que había y nos gustó, vimos el perfil y nos decidimos a participar, vamos. Uh-huh. Y allí presto, como hemos dicho, en la localidad de Portalegre, que era la sede de la prueba, ¿no? Sí, Portalegre, sí. Uh-huh. ¿Cómo era la zona por donde se ha desarrollado la carrera? Pues la zona, es, ya te digo, tipo alcornocalista, tiene muchos senderos. Uh-huh. También hemos pasado por lagos, tres lagos por lo menos cruzamos. Y también subimos a castillos, dos castillos creo que eran, y ya te digo, senderos, riachuelos y poco más, vamos, muy horrible, la prueba muy rápida, eran 50 kilómetros muy rápido. Uh-huh. Supongo que una zona por conocer, ¿no? Una comarca que, no sé, ¿hay un parque natural o algo por allí? Pues yo no tengo ni idea. Mucho verde. La prueba, me gustó el perfil y nos decidimos ahí y ya está, ni más nada. ¿Había zonas especialmente duras en el recorrido? Hombre, el desnivel acumulado era más de 2.000. Vamos, que sí que había cuestecitas buenas, ¿sabes? Mm. Pero vamos, tampoco fue nada del otro mundo porque ya sabíamos el perfil y sabíamos a dónde íbamos, más o menos, por lo que habían publicado de otros años, ¿sabes? Uh-huh. Es como se denomina en el argot de los corredores, muy corrible, en un recorrido muy corrible, sí, sí. ¿No? Muy rápida, muy rápida. Era, yo eché 6:45 y si anduve sería una hora, ¿eh? Más no, que eran las cuestas arriba, que es donde se suele andar. Uh-huh. ¿Cómo planteasteis la prueba? ¿Tenéis algún objetivo fijado? Me refiero a objetivo a tiempo, a completarla en un límite de tiempo o no, a lo que saliera. Hombre, sí, siempre normalmente te vas poniendo tú una meta y un fin para que la prueba te sea más o menos asequible, ¿sabes? Uh-huh. Pero al encontrarme allí con Arancha, que también era española y de Cádiz, pues entonces me vino muy bien, porque digo, pues detrás de esta me voy. Y eso hice. Así que me vino muy bien encontrármela allí. Uh-huh. ¿Y cómo se desarrolló la prueba desde el principio? ¿Cómo fue? Lo que es la crónica de la propia prueba. Pues la carrera empezó cuesta arriba. Eran 4 kilómetros cuesta arriba y empezamos todos corriendo, que parecía que nos iba a faltar campo, la verdad. Uh-huh. Pero yo hasta el kilómetro 10 o 15 no empecé yo a sentirme bien, las piernas estaban muy lacias, no me encontraba yo todavía como para decir voy a competirla. Uh-huh. Pero a partir del kilómetro 10, 15 por ahí empecé a sentirme mejor y dijimos, pues venga, pues vamos a intentarlo, porque desde primera hora sabíamos la posición en la que estaría. Uh-huh. Entonces, hombre, me gustaba mantener la posición, pero me costó trabajo, la verdad, porque venía una chuchando por detrás y, y había que chuchar también por delante. ¿Tuviste posibilidad de pelear la prueba Arantxa? No. Con Arantxa no. Hombre, viene bien porque más o menos por el tiempo que ya soy, por el que sé yo, pues más o menos me veo como estoy físicamente. Sí, sí. Pero no, para pelearla con ella no me veo yo todavía. Arantxa mucho, Arantxa no. Hombre, lo digo porque ha habido un cuarto de hora de diferencia, que en carreras de esta distancia por montaña pues tampoco es tanto tiempo, ¿no? Sí, yo creo que ya yo 6:34 y yo 6:45. Estoy contenta por eso, hombre, también por el segundo puesto, porque yo no me hubiera imaginado nunca de que fuera a quedar en esa posición, pero bueno, por el tiempo que sé, midiéndome con ella, pues me estoy muy contenta. Uh-huh. ¿Qué ambiente se encontraste ayer en la prueba, en Porto Alegre? Es que allí son muy raritos, ¿eh? No es como aquí en España, que son muy secos, sí, los corredores te daban ánimo y en los habituallamientos, pero como transcurrió la prueba por muchos caminos y riachuelos, y eso, no había mucha gente, ¿sabes? Uh-huh. Era prácticamente metidos en campo a través, sí, ¿no? Sí, no pasaba, sí, por localidades, sí, sí, sí, ni nada. ¿Por dónde? Por pueblos, por pueblecillos, pasaba por... Sí, sí, los habituallamientos eran pueblos, pero vamos, que no había allí mucho meneo. Uh-huh. No, como aquí en España, es muy diferente. Lo que sí se ve, Mariñeve, es que, bueno, al menos en la clasificación, mucho español, ¿no? ¿O no? Pues yo no me fijé. Yo escuchaba a alguien decir ánimo y me venía arriba, porque digo, este es español. Uh-huh. Pero ya está, que no sé, ni mirado listas, nada. Yo me apunté, fui y me encontré allí a Arantxa y ya está, y ya estuve con ella todo el rato y bien. ¿Qué fue? Ah, no, ¿que te la encontraste por sorpresa? No sabías que iba, ¿no? No, mira, yo en la carrera de Grazalema estuvimos hablando y me preguntó, y ella, uh-huh, iba a la de 100 kilómetros. Ajá. Pero en ese mismo fin de semana tomó la decisión de no hacer tantos kilómetros y se apuntó a la de 50, pero vamos. Bien, yo sabía que iba, pero yo creí que iba a la de 100, no a la de 50. Uh-huh. Mariñeve, ¿recomendarías participar en esta carrera? ¿Merece la pena, digamos, el largo desplazamiento que se tuvisteis que pegar? Hombre, es diferente. Es más que nada por hacer algo en otro sitio. Uh-huh. Te coges un fin de semana, conoces la ciudad y de camino haces lo que te gusta, que es deporte, y haces una trail que te pega un palizón, pero bueno... Uh-huh. Bueno, se aprovecha también para hacer algo de turismo, ¿no? Por eso, más que nada, por lo menos visitas y ves cosas de fuera que no está acostumbrado aquí, pero vamos, que tampoco, que no le envidia nada a lo de aquí, ¿eh? Que yo no cambio esto por nada, vamos, ahora mismo. Uh-huh. Bueno, supongo también que, bueno, pruebas como bandolero, más la multitud de carreras por montaña en las que habéis participado, tanto tú como Manuel, os hace mantener un puntito de forma más que óptimo para poder afrontar pruebas como esta, ¿no? Hombre, siempre viene bien, pero sí que es verdad que hay que recuperar muy bien. Uh-huh. Y yo personalmente desde bandolero vengo un poquito que debería de parar, pero bueno, siempre te pica el gusanillo de seguir para adelante. Mientras no te duela nada, uh-huh, te sigue. ¿Y ahora mismo físicamente cómo te encuentras? ¿Un poco cansada? Hombre, ahora mismo sí, yo estoy saliendo de una pequeña lesión que tuve en Grazalema, pero vamos, la carrera me encontré bien. Yo tenía pensado de si notaba cualquier molestia, pues abandonaría o iría andando, pero fue de menos a más y me fui encontrando bien y la terminé bien. Así que, y ahora mismo no me duele nada, no, la lesión se fue y no. Uh-huh. ¿Y no te ha vuelto a dar problema? No ha vuelto problema. A aparecer, ¿no? De momento no. Bueno, tampoco he corrido, como para... Uh-huh. Estoy ahora descansando unos días. Uh-huh. Bueno, ¿y qué otras cosillas tenéis así a la vista para próximas fechas? Yo quiero hacer la pentatlón. Uh-huh. la Rogain también y poco más, ya hasta después del verano. Ahora, a aprovechar estos meses para descansar. Sí. Y supongo que la cola vista puesta también en bandoleros para el año que viene, ¿no? Bandoleros, Genán, Jarapalo, hay unas cuantas buenas. Pues nada, Marinieve, sí. Lo vamos a dejar aquí, darte las gracias por habernos atendido y la enhorabuena sobre todo pues por esa segunda posición en la general. Por cierto, el nivel en la categoría femenina, ¿cómo fue la prueba? ¿Hubo mucha participación? Pues de mujeres éramos por lo menos 30, creo. Y en mi categoría éramos 12, 14, creo. Según comentaron allí, porque estuvimos preguntando cuando recogimos dorsa, pero yo no, como no conozco a nadie ni el nivel que tienen allí las participantes, pues no sabía a dónde me metía, la verdad. ¿Y al final qué nivel has constatado que hay allí o que hubo? Hombre, yo con la tercera la peleé. La peleé, las de atrás sí que hemos sacado pocos tiempos, pero vamos, que no sé yo cómo decirte cómo están, porque no. Más o menos a modo de comparación, viendo los tiempos, ¿no? Es un nivel muy similar al que puede haber, por ejemplo, aquí en Bandoleros, en la Bandolerita. No, en Bandolero hay mucho más nivel que allí. Mucho más en Bandolero y en toda, en cualquier otra que me digas de por aquí. Grazalema, me da igual la que ponga. Aquí yo he notado que hay mucho más nivel que fuera. Por lo menos en la que he estado ahora, en la de Portugal. Eso es una buena, siempre es una buena noticia, ¿no? Sí, que, hombre. Mis compañeras están, sobre todo las uriqueñas, que están Por eso viene precisamente bien participar en ese tipo de pruebas, para saber qué es lo que tenemos precisamente por aquí. Pues sí. Pues lo dicho, Marinieve, darte las gracias por habernos atendido y mucha suerte en las próximas citas en las que participe, ¿vale? Venga, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Con esto vamos a poner nosotros el punto y final por hoy. Volveremos mañana a partir de las 5:30 aquí en la sintonía de Radio Ubrique. Mañana nos vamos a quedar con fútbol otra vez. Vamos a hablar de esa final del trofeo de San Isidro y si podemos también vamos a hacer balance con uno de los equipos del Ubrique Unión Deportiva, uno de los equipos de cantera que terminó la liga hace ya unas cuantas semanas y ya pues va siendo hora de que vayamos haciendo esos resúmenes, esos balances de lo que ha sido la temporada. Lo dicho, se quedan ahora con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.